El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. ¡Qué lujo, señores! Lo tenemos a Edgardo Moca acá, en vivo, en el Radio Nacional. Muchachos. Nos extrañamos mucho. Qué grande, eufórico de estar acá. Sí, qué lindo que es estar acá. Qué lindo que se vayan arreglando las cosas y estemos acá. Sí, señor. Moca, yo no sé, capaz que vos ni leíste el diario, pero hubo elecciones cada en tanto, Tucumán. Cada tanto leo algún diario, sí. Son muy parecidos unos a los otros, pero... Te cuento, hubo elecciones en Tucumán. Mirá vos. Entre Mansur, que es de los nuestros. Sí, yo sé, yo leí el diario y sé que hubo un fraude escandaloso. Hay sí, mucho sí. fraude, mucho, tanto que ganó Mansur por 14 puntos. Imagínate, estamos hablando de un fraude. Claro, de escala. De gran sí, escala, hay que ver si recuentan todos los votos uno por uno, por ahí ganó por el 13 o por el 12,5. Claro. Nada, me parecía bien interesante, no sé si puntualmente meternos en el tema... El fraude peronista, decís vos. El fraude, de todas las cosas que están pasando, entre ellas el fraude, y digamos, yo digo, ¿cómo estos tipos necesitan atacar al sistema democrático? Porque no les sirve el sistema. Con el sistema democrático andando bien, pierden, ¿no? Sí. Es una vieja historia. La historia tiene ese capricho de repetirse bajo formas distintas, ¿no? Pero una persona que ha sido, como el caso mío, formada en... su socialización primaria se hizo en la segunda mitad de los 50, sabe que hay una parte de la sociedad argentina que se considera merecedora del triunfo electoral, aunque no tenga los votos requeridos para esos efectos, digamos. Claro. Y que la elección que consagra un liderazgo popular después debe ser boicoteada y una vez instalado el gobierno, saboteado. Esto es una vieja cosa que... Yo creo, recién estábamos escuchando que también el Partido Obrero se suma a la etapa de Clarín, de que hay recuento lento y situación confusa y fraude y demás. Sí. Y me parece que eso tiene un sello de elitismo. El fraude siempre está identificado. El fraude parece que está afiliado unánimemente a un partido, a un movimiento. No conozco muchas denuncias de fraude en provincias gobernadas por otros partidos, donde ocurren las mismas cosas que ocurren acá, que son, en el fondo, fenómenos marginales, fenómenos que afectan una parte muy muy chiquita del balance del voto popular, pero son permanentemente exaltados como si eso fuera el pueblo tucumano, ¿no? Yo creo que hay una agresión muy fuerte a las instituciones, porque finalmente el tipo que dice defender las instituciones pero genera desconfianza en el voto, está tocando es como la lata de abajo, ¿viste? Claro. Si vos desconfías del voto, del sufragio popular, claro. no tocás una institución, la secretaría de... No es un detalle, el borde de la corte. El corazón de lo que en nuestras sociedades es la democracia, porque mucho se discute si la democracia es solamente voto, si con solamente votar ejercemos la democracia. Yo creo que efectivamente es una discusión muy rica. Pero lo que yo estoy seguro es que sin voto no hay democracia. Y sin que el voto sea respetado en su decisión mayoritaria y honrado, digamos, por todos, me parece que es difícil. Claro, ¿no? Pero viste, me parece que de movida hay una percepción en muchos sectores medios y altos, de que las personas que pertenecen al sector de la pobreza, los vulnerables, no tienen una preparación suficiente para hacer un voto consciente, claro, claro. Realmente sensato y criterioso, y defendiendo las instituciones. Hay esa idea, ¿viste? De claro. que de movida esos negros no pueden votar bien. Sí, porque votan por sus intereses. Claro. Como si los muchachos de... Como si los muchachos racionales, porque votan por sus intereses. Claro. Votan tan racionales como los que los critican, porque los que los critican, que dicen representar la bondad pura o la institucionalidad en tanto tal, son gente que se mueve por intereses, por valores, por prejuicios, por miedos, por esperanzas, como todos nosotros. No hay ahí un corte. Después está el lenguaje de lo popular, el lenguaje de lo plebeyo, el lenguaje de lo elitista y de lo oligarca. Son lenguajes distintos, pero nadie resigna su propio lugar, el lugar que cree ocupar en el mundo para favorecer al otro. Entonces me parece que hay que contar los votos, hay que sumarlos, hay que establecer las representaciones proporcionales según los sistemas del caso y callarse la boca, salvo para denunciar cosas que uno ve, las cosas que uno ve que no son buenas, que no nos parece, a mí me parece muy mal que se queme una urna, hubo urnas quemadas de los dos lados, me parece que eso son fenómenos, insisto, son fenómenos muy marginales, son fenómenos que no alteran algo que me parece que nos costó mucho conseguir a los argentinos, y hay toda una fauna periodística y política que está tratando de denostarlo, de degenerarlo, de quitarle significación. Nosotros los argentinos, votar libremente y que se respete la voluntad emitida por el voto nos costó, a mi generación le costó mucho. Uh-huh. Entonces me parece que es un límite que, no digo que no debería franquearse porque esto es... Es una especie de apelación moralista que no me va, pero digamos, hay que criticarlo, enfrentarlo, pero siempre sin correrse del eje. Estamos en una etapa donde el pueblo está definiendo hacia dónde quiere ir. Los tucumanos ayer definieron de un modo bastante claro, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay una situación confusa porque hay un 1% de los votos de diferencia y entonces hay unas cuantas mesas que no están claras. Claro, pero 14%. El 14% me atrevo a decir que es un documento inalterable. Como ahora, hay una cosa que es indudable. Las clases altas, digamos, siempre son coherentes con sus intereses. Las clases bajas no siempre, y las clases medias. Quiero decir, Macri, que tiene políticas muy negativas para las clases bajas, consigue votos en la zona sur de la ciudad también. Claro. Es decir, eso al revés no sucede, me parece, mucho en la Recoleta, por ejemplo. Bueno, porque las clases altas, entre otras cosas, son altas no solamente porque acumulan y reproducen dinero y adquisiciones y mercancías, sino que son altas porque tienen capacidad de dominio ideológico. Y lo tienen aún cuando en determinada etapa, como está ocurriendo en muchos países de América Latina, incluso el nuestro, su gobierno político se ve afectado por un pronunciamiento claramente mayoritario en su contra, la sociedad sigue viviendo bajo las reglas de juego y los valores que esas clases altas han impuesto desde muy lejos en nuestra historia, digamos, ¿no? El valor del dinero, el valor del consumo, el valor del prestigio, el valor de la academia, el valor del título reconocido, el valor de la casa, el valor del consumo como patrón organizador de la vida, es un valor hegemónico, que incluso los que votan en contra de las clases altas y votan por variantes populares, circulan por esos canales también, ¿no? Ahora, pensaba también, Moca, que esta batalla en contra de las democracias populistas de Latinoamérica es una avanzada, digamos, continental, ¿no? Y recién Telma me mostraba el suplemento de La Nación con una nota que creo que decía, ya no son lo que eran, ¿no es así, Gaby? Ya no son lo que eran, los gobiernos, sí, lo leí, Dilma, Correa, que es verdad, eso es lo que a uno... Y están balanceando un avance, están balanceando ellos un avance, están dando cuenta a sus lectores y a sus admiradores que las cosas no van tan mal como iban hace unos años. Y la verdad es que es cierto. Ahora, de ahí yo creo que suelen ser muy apresurados. Les falta política. A las clases dominantes argentinas les ha faltado política. A ver, no les ha faltado política en el sentido que han encontrado siempre los caminos para imponerse, incluso a sangre y fuego, en más de una ocasión. Pero cuando la política transcurre por canales donde la fuerza del dinero y de las armas no establece una diferencia tan definitiva, cuando las sociedades van apropiándose de derechos y de igualdades, ¿no?, que se amplían en ese sentido, les falta esa sintonía fina para trabajar en ese marco. Tienen mucha más capacidad para destruir que para construir. Yo me acuerdo la escena de 2008, cuando se hacían las concentraciones de los productores, de las patronales agrarias, y uno decía... Hay mucha gente de clase media, mucha gente incluso popular, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que esto no se convierte? O en ese momento no era cómo es que esto no se convierte. Estaba, todos nosotros compartíamos la sensación de que se estaba armando una cosa con una vocación y una eficacia de poder muy grande y casi imparable. Y sin embargo, una vez que llegan a ese punto, es como que le falta un proyecto orgánico de sociedad que puedan defender abiertamente, que bueno, no los obligue a hacer el, la payasada de decir una vez que van a, van por la asignación universal y otra vez que van en contra. Claro, bueno, tuvieron el grupo A después de eso, detuvieron de mayoría en el Senado. Efectivamente, sí, sí, la historia pasa por ahí, la historia pasa porque en la parte donde ellos destruyeron la mayoría, que en realidad más que una destrucción de la mayoría fue un proceso fraudulento en términos no legales, porque no hay ninguna ley que dice que el Congreso lo tiene que dirigir la primera minoría y las comisiones se forman con arreglo más o menos a los votos, ahí se hizo una violación de una costumbre muy positiva, que es el reconocimiento del voto, ¿no? Y ahí se juntaron todos los votos, y después de que produjeron ese hecho, no produjeron ningún otro hecho positivo, no dejaron memoria alguna. Si uno tuviera que decir, veamos cómo se comportaron en el Congreso para saber cómo se comportarían hoy en un supuesto poder ejecutivo que manejen. Obviamente el saldo es catastrófico, no pudieron organizar una sola iniciativa positiva. Sí, nada. Se dedicaron a convertir al Congreso en una especie de altavoz de todo noticias y del grupo Clarín. Esa es una verdad dolorosa, porque la verdad es que eso sigue siendo un escarnio para la democracia argentina. No podemos sentirnos muy contentos, totalmente contentos con la democracia argentina, cuando un sector que representa una porción del electorado que habrá que medir en octubre, pero que es importante, sigue jugando un juego que atrasa 4 o 5 décadas, un juego que es... Hay una especie de fuerza oscura, fantasmal, antihistórica, que ha crecido entre nosotros, que es el peronismo, que no tiene nada que ver con la Argentina, tiene que ver con algo atrasado, que está colgado del siglo XIX, con el caudillismo. Es todo un delirio convertido en muchos casos en prosa bastante elegante. Hay gente que convierte esas payasadas ideológicas en un argumento político, y se queda ahí, se queda cómodo con la verdad que comparte con los amigos de cierta clase, ahora de ciertos cenáculos. Porque ahí cuando tuvieron fuerza en el Congreso, tenían la fuerza política, tuvieron los votos, digamos, tenían la nafta, pero no pudieron hacer nada, a pesar de estar, de ser mayoría, y de haber tenido los votos, no pudieron... Contra, era un bloque contra, claro. No era un proyecto, claro. Una coalición con un proyecto común. Claro. Era un bloque contra, digamos, lo que los unía era el espanto, es decir, el rechazo al proyecto kirchnerista, al modelo kirchnerista, estaba no un proyecto que compartieran, ¿no? Claro. Estaba la sociedad no rural... llegar muy lejos. Claro. Se les terminaba todo, es decir, muy bien, ya lo paramos estas leyes, y ahora nosotros vamos por qué cosa, ahí ya empezaban las diferencias, claro, entre ellos. Claro. Estaba la sociedad rural, la Unión Cívica Radical y el Partido Obrero en el mismo frente. Eso implica algún problema. Eso tiene que traer a la larga algún problema. Para construir un proyecto orgánico que satisfaga todas las los mitos y las verdades que alientan esa unidad, sí, digamos que un gobierno de la sociedad rural pleno, como lo proclaman al lado de la presencia de Macri cada año en la fiesta rural, me imagino que un militante del Partido Obrero con un poquito de vergüenza no lo puede apoyar. Pero intentá hacer el juego de encontrar un mínimo común denominador entre el Partido Obrero y el PRO. No, el Partido Obrero y el PRO. El Partido Obrero y el PRO. Sí. No hay. Que están en contra de la zona antikirchnerista. Tienen la unidad en la contradicción. La contradicción. Por eso después suman y dicen hubo un 60% de votos. Bueno, está bien. Cada vez que un gobierno gana con el 45%, hay un 55% que votó en contra. Eso ocurre en toda... Claro. En contra no, votó otras cosas, digamos. Entonces, esas construcciones de mayoría... Las mayorías no son construcciones radiales ni televisivas. No son sumas aritméticas forzadas que un prestidigitador habilidoso puede contarle a la audiencia. Las mayorías se expresan en voluntad social, en querer cosas o en no querer otras cosas. Entonces, una mayoría que se basa sobre el principio de obstaculizar y de denunciar a un gobierno, funciona bien en ciertos registros, sobre todo en el registro del clima, de la sociedad, del aire que respiramos en los medios, en la calle y demás, pero cuando llega el momento de las definiciones electorales suele ser poco. Yo de chico me maravillaba, porque en la época donde no se podía decir la palabra Perón, que fue la época que coincidió con mi infancia, yo no veía a ningún peronista en la calle, no había nadie que fuera peronista. Claro. Y después, cuando yo tenía 10 años, se hizo el voto del 62 con la fórmula Framini Anglada, y yo decía, no puede ganar nunca Framini Anglada, si yo no conozco ni un solo peronista. Y después todos los que yo conocí, las personas que yo conocía, pero no sabía cómo votaban, votaron a Framini Anglada, y Framini Anglada ganó la elección. Entonces, claro, esas eran cosas que también ilustran, ¿no? Esa espiral del silencio popular, esa gente que no habla, A mí hay gente que me encuentra en la calle o en algún negocio y me habla bajito como en la época de la clandestinidad. Me dice, mire, yo lo conozco de la tele, yo acá no quiero hablar mucho porque vio a la gente. Sí. Entonces, digo, bueno, pero hay mucho de eso, Edgardo. Es muchísimo eso. Hay muchísimo, incluso no, a nosotros mismos, yo digo, en algún momento uno se encuentra también en esa situación de tratar de no hablar demasiado fuerte, hasta que uno mismo se da cuenta así, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pero ahí hay una cosa de consenso, porque sí, lo contrario sí ocurre en cualquier verdulería, una señora o un señor se para y dice, la yegua esta, el gobierno de ladrones, eso se habla a los gritos. No, y después, si uno dice, perdóneme, con todo respeto, me parece que no es correcto que la presidenta, que hemos votado todo, dice que uno arma la grieta. Claro. Uno es el culpable de que la sociedad... Vos sos el violento. De que los amigos no puedan comer asado juntos. Ahora, yo cuando ve un amigo dice eso que dice Barra, le digo, yo no me quedo a comer. ¿Por qué me voy a quedar a ahora, comer? Ahora, ¿cómo puede ser después de 12 años eso está funcionando así a pleno? O sea, en la verdulería se porque habla fuerte en contra del gobierno y se habla bajito a favor. Yo creo que lo más asombroso es que... Eso es sorpresivo, pero es asombroso que eso siga y que el Frente para la Victoria siga ganando las elecciones. Eso es lo más asombroso. Sí. Porque uno dice, en algún momento este humor social difuso y envolvente va a cambiar las cosas. Y no, hay una Argentina muy sólida en el voto. Bueno, ahora habrá que ver si es 40, 42 o 45, digamos. Sí. Se alcanza para... Pero está claro que la primera fuerza política de este país es la que no puede hablar, en la que se siente que no puede hablar abiertamente en la calle. Sí. Sí, pero digo, lo que ocurrió, acaba de ocurrir en las presidenciales, en las PASO, es que el oficialismo ganó 20... De las 24. De las 24 provincias. Sí, por eso. Es decir, es tan rotundo, con 12 años de gestión en el gobierno, que liman, desgastan, voltean a la mayoría de las fuerzas políticas, tanto tiempo en el poder, no fue el caso. Sigue con también hay una cosa que es que nosotros esto lo planteamos desde acá, y que la verdad es que no sé cómo es la vida cotidiana en Diego. Nosotros estamos en el pleno reducto, digamos, de oposición, estamos en la capital federal. Sí, acá cómo es. Es muy importante. La interacción con la gente cotidiana, en las verdulerías, en las calles, en otros lugares. Pero la particularidad nuestra no es cualquier particularidad, porque para el mito argentino, desde que lo descubrió Martínez Estrada con la cabeza de Goliat, es que la ciudad de Buenos Aires es la Argentina, digamos. Los que vivimos acá, tenemos la sensación de que esta es la Argentina. No es que... Quiero decir, Gaby, que no es lo mismo ser un formoseño que vive una realidad particular y que mira que la ciudad de Buenos Aires es una realidad totalmente distinta. Nosotros creemos en una especie de dialéctica histórica en la que los demás van a tener que llegar a ser como nosotros. Sí. Elisa Carrió, en el año 2007, cuando salió segunda, muy lejos después de anunciar que iba al balotaje, al balotaje imaginario de Elisa Carrió, dijo que el gobierno tenía de rehenes a los sectores populares y que ella con los republicanos la iba a liberar a los sectores populares del yugo del gobierno populista. En esa idea, que hay mucho de iluminismo, hay mucho de idea de progreso en el sentido más mediocre de la palabra, digamos, hay una especie de idea, bueno, ya el campo argentino o la pobreza argentina, cuando evolucione, cuando se desarrolle el país, cuando va a tener la mentalidad nuestra, la mentalidad de los dueños de la soja y de los dueños de las finanzas. Porque en última instancia, ahí hay otra peculiaridad, esta idea está muy esparcida en gente que vive más o menos como nosotros, profesionales que tienen un buen pasar y nada más cuando lo tienen, y si el país no está en demasiados problemas. Está muy esparcida, pero su núcleo promotor, su núcleo central, está en los grupos más poderosos de la sociedad. Los que bajan esa línea, los que han elaborado esa mitología argentina, no son las clases medias que salen enojadas un día porque no pueden comprar dólares. Son gente que se ha apropiado del país como todos sabemos que se apropiaron, ha gobernado durante muchos años de la manera que sabemos que ha gobernado y ha logrado construir una interpretación del mundo. Yo creo que lo más interesante y lo esencial, diría yo, de estos 12 años es que esa visión del mundo no es monopólica. esa visión del mundo tiene que dar cuenta que hay gente que piensa distinta. Por supuesto que no terminan de aceptar eso. Por eso se enojan con determinados programas, con determinados periodistas, por eso insultan, por eso descalifican, porque no pueden entender que la verdad de ellos no sea la única que circula en la plaza, que hay otras verdades. Y esto es mucho más acá. Estaba pensando en la crisis de Brasil en este momento y la situación también difícil de Bachelet en Chile. Y en los dos casos pasan cosas muy diferentes que en Argentina. Son fuerzas políticas que están en el poder mediante coaliciones. Y por lo tanto, Dilma, su problema ahora es si la coalición del PMDB la abandona o no, porque el PT solo no puede. Ajá, sí. En Chile pasa lo mismo, siempre es Bachelet llega por una coalición. Es decir, esa es también la debilidad de esos gobiernos, que son, en otro sentido, tienen afinidades con el nuestro. En Argentina, el kirchnerismo no es una coalición, es una alianza, pero no es una coalición que necesite de muchas fuerzas distintas, claro, y que las tenés que juntar y poner de acuerdo, ¿no? Yo pondría el acento, Jorge, coincidiendo, pondría el acento en el tipo de coaliciones, porque yo creo que, no hablando de los partidos políticos, los grupos políticos que votan por el Frente para la Victoria, hablando de la gente, del pueblo, de la gente que uno se encuentra en la calle, es muy amplia, es muy grande y muy amplia la diversidad política, ideológica, sí, cultural del kirchnerismo. Es una, sí, amplísima coalición. Lo que pasa es que es una amplísima coalición con un núcleo de ideas. Claro, y con no una... es una coalición de muchos partidos. No, digamos, hay partidos, porque vos podés decir, el partido de Sabatella es el partido del encuentro, está el, sí, partido de Forja, está... hay partidos. Yo, incluso el PJ es una coalición de cosas muy, muy diferentes, de acuerdo a la provincia. Yo creo que la diversidad... Incluso la existencia de contradicciones adentro de la coalición es, yo diría que es más contradictoria y más amplia la coalición argentina que la brasileña y que la chilena. El problema... Sí, pero no hay un partido que la condiciona al kirchnerismo dentro de esa coalición. No, es cierto. Que si le dice no, la hunde. No hay, claro, como sí en Brasil. Sí, pero yo creo que eso es posible, porque la coalición tiene un sentido constructivo, tiene un sentido de dónde quiere ir. Hay muchísimas cosas que te pueden diferenciar. Pero digamos que el Estado tiene que intervenir en la economía, corregir el resultado de las acciones del mercado, que Argentina tiene que ser un país solidario con América Latina, que tenemos que estar al lado de Chávez, al lado de Fidel Castro en la medida que sea, ¿no?, operativo para los intereses de América Latina, que tenemos que defender al Estado palestino, que tenemos que defender a las Malvinas, pero también a todas las luchas por la soberanía nacional. Eso en la masa característica del kirchnerismo es casi unánime. Eso se lo defiende, sí, desde el peronismo, pero de yo creo Perón, que eso... desde el peronismo de los montoneros, desde el comunismo de que se opuso a Perón y desde todo lo que vos te imaginas. Yo creo que la diferencia de lo que dice Jorge, que del partido de Dilma y del otro, como es el PD, no sé qué. El PMDB, el sí. El PMDB, es que ninguno de los dos es del peronismo. El peronismo es aluvional, es como que es un partido que está, un partido o un fuerza, movimiento que está preparado para contener adentro un montón de cosas, que está hecho para eso. Sí, Barra, ahora yo te digo que el peronismo ha formado otra... Por ejemplo, el menemismo fue una coalición también. Uh-huh. El peronismo fue una coalición donde, si vos mirabas la conducta política, tenías a la UCD sistemáticamente aliada con el peronismo. Sí, pero o sea, la UCD no podía, por ejemplo, poner en crisis al peronismo. Está bien. No. Tenía suficiente. No, pero esa coalición es una coalición de derecha. Es decir, también era una coalición fuertemente programática y fuertemente ideológica, pero de la otra ideología. Entonces, sí, yo creo que ahí, efectivamente, la presencia del peronismo es... Si la cuestión es que el peronismo opera como galvanizador, como magnetizador de una pluralidad, estoy convencido de que eso es cierto. Pero esa pluralidad, lo que quiero decir es que no es que el kirchnerismo fue a buscar distintos sectores, aunque fueran minoritarios, pero distintos sectores, cualesquiera sean las ideas que tienen, sino que, de hecho, y claro, no por una política de diálogo orgánico se y juntó solo, digamos. La parte de la sociedad que se entusiasmó con esto se juntó, sí, solo. Y en esa parte de la sociedad hay de todo. Por supuesto que si uno hace la estadística, el peronismo es mayoría, como es mayoría en cualquier cosa que vos puedas armar de este lado de la historia, pero yo creo que no se resume en una cuestión de origen histórico, porque Porque un movimiento histórico, como es el kirchnerismo, recoge herencias de las más diversas y la virtud es poder operacionalizarlas políticamente, convertirlas en política. Esto es lo que vamos a hacer. Y ahí se confluye todo lo que no puede confluir detrás de la mera negatividad. Estoy en contra, pero no sé decir qué haría en lugar de esto, ¿no? Bueno, si nos quedamos sin tiempo, está bueno. Yo pensé que venía la pausa para seguir ahora. No, se acabó. Nos olvidamos de decir que todo eso también es porque está gente como Néstor y gente como Cristina, que tienen unas capacidades especiales. Claro, también falta la excepcionalidad de esos tipos. Por supuesto. Moca, ¿la seguimos el jueves? No, ¿el miércoles? El miércoles, sí. Bueno, dale, Edgardo Moca, entonces el miércoles acá no se lo pierdan, a las 4:30. Nosotros vamos a vernos mañana a las 2 de la tarde, de 2 a 5, como todos los días, por la Radio Nacional. Así que los saludo hasta mañana. Y les digo besos argentinos. Chau, y seamos mejores. No cambien nada. Todos en cuero.